Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos tal día como hoy, pero en 1996 se inauguró la Escultura Cinética Esfera de Caracas de Jesús Soto. La Esfera Caracas fue inaugurada como parte del programa Un Cariño para mi Ciudad en la ladera sur del distribuidor Santa Cecilia de la autopista Francisco Fajardo y se convirtió en uno de los íconos culturales de la capital de Venezuela. Esta obra es la más importante de Soto, ya que plasmó en ella su concepción del arte cinético como parte del entorno urbano, con la iluminación y el color. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam. En la redacción, edición y montaje, Aurelia Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Yurimia Boscán ganó cuarta Bienal Nacional de Literatura Manuel Felipe Rugeles. Presidente Maduro ordena reurbanizar todos los barrios del país. Rehabilitan 450 viviendas en el sector Mirabal del estado La Guaira. Presentan proyecto de ley de zonas económicas tecnológicas para adultos mirandinos. Policía de Perú detiene a expresidente Pedro Castillo. Venezuela prepara seminario informativo sobre la influencia hablar. Cultura. Igar Yurimia Boscán León fue la ganadora del concurso de literatura infantil Mención Poesía de la Cuarta Bienal Nacional de Literatura Manuel Felipe Rugeles. La bienal fue convocada por el Ministerio para la Cultura, el Gabinete de Cultura de Táchira y la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. El jurado, integrado por Victoria Ardito, Cónsimo Madrillo y Rod Medina, decidió que de manera unánime otorgar el premio único al libro Poesía Pequeñita Pequeñita, firmado por Boscán bajo el seudónimo de Creni. Este veredicto reconoció el esmero de la poeta por condensar en 63 haikus un multiverso de imágenes que apela a lo sensorial, o mejor aún, a la imaginación infantil encendida por todo aquello que atraviesan los sentidos. La poeta y artesana Carmen Luisa Hurtado, desde el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, extendió este miércoles la invitación a lo que será la Jornada del Pensamiento de Paulo Freire y Simón Bolívar 2022. Sí, esto va a ser de 9 a 5 de la tarde, allí en el CEPAC, en el IES de la Nueva Granada, edificio anexo, piso 3. Allí vamos a estar con varias mesas de trabajo, y particularmente en la mesa 7 voy a estar elaborando muñecas de trapo. Okay. Y van a ser en homenaje a la maestra muñequera Zobeida Jiménez. Asimismo, Hurtado extendió la invitación a la presentación de Poetízate, colectivo del que forma parte y con el que se estará presentando como parte del Encuentro Poético del Sur. El domingo 11, de 10 a 12, vamos a estar en la Casona Cultural aquí en Azua con el colectivo Poetízate. Entonces están invitados a leer poesía, disfrutar de otras artes y leer poesía y disfrutar de un rico té. Somos Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, junto a representantes de la Gobernación del Estado Miranda, entregaron 137 certificados y reconocimientos a los llamados guardianes culturales de Miranda. El ministro indicó que para conocer la realidad de Venezuela se debe apreciar su cultura e identidad cultural y observar cómo los niños la definen. El acto también contó con la presencia de la viceministra de Cultura, Karen Millán, el secretario de Gobierno de Miranda, Hugo Martínez, en representación de su mandatario regional, y Gabriela Simosa, secretaria general de Cultura de Miranda. Son las 2:41. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro ordenó este miércoles diseñar un plan especial para los próximos 3 años de ofensiva total para la reparación y reurbanización de todos los barrios del país a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Estamos preparando para lanzar en enero un gran plan, un plan durísimo para los próximos 3 años, 2023, 2024, 2025. Vamos a ensayar un nuevo plan de ofensiva total para la reparación y reurbanización de todos los barrios del país con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en una fase superior, en una fase mayor, una fase mayor. Una fase superior. Tenemos la experiencia de estos 9 años. Hay que fortalecer el poder popular, los consejos comunales, y darle poder a los consejos comunales. Hay que fortalecer la fundación de comunas, la articulación de comunas, y prepararnos para una nueva fase, una fase de renacimiento. Desde el sector Los Sin Techos, parroquia Santa Rosalía en Caracas, donde el jefe de Estado celebró el 9º aniversario de la misión, señaló que Venezuela es ejemplo de estabilidad política, de recuperación económica, de lucha contra la desigualdad y de lucha por la justicia social. Por otra parte, el jefe de Estado informó que en los próximos días se estará entregando la vivienda 4.300.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. Somos noticia. Luego de calificar de beneficiosa la reunión celebrada entre el presidente Nicolás Maduro y representantes del partido político Alianza del Lápiz, el jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el encuentro sirvió para reafirmar la voluntad de dialogar a fin de consolidar la soberanía nacional. Queremos informar que en esta ronda de conversaciones que ha venido sosteniendo el presidente Nicolás Maduro con todos los sectores del espectro político, social, económico de Venezuela, se acaba de suscitar una muy importante reunión con la Alianza del Lápiz, siendo como son un movimiento de centro que además hacen oposición al gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, demuestran junto con el gesto del presidente Maduro que en las democracias los adversarios, los contrarios en la política se encuentran, conversan, discuten, discrepan y también llegan a acuerdos. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes desde el punto de vista del panorama político, social, económico. Rondamos acerca de una serie de procesos de conversación y diálogo que nos conduzcan a hechos concretos. Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez expresó que tras culminar el diálogo con el presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, se desarrollaron una serie de acuerdos futuros relacionados con los temas sociales, económicos y políticos. Por otra parte, Ecarri expresó su gratitud y satisfacción por ser este el primer encuentro en el Palacio de Miraflores para debatir sobre el bienestar de la población venezolana. Son las 2:45. regionales. El gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, en el marco de la celebración de los 9 años de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, informó sobre las intensas 3 semanas de trabajo de rehabilitación de 450 viviendas en la entidad. Nosotros nos venimos a celebrar el 9º aniversario de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con trabajo. Tenemos aquí 3 semanas intensas de trabajo, presidente, con la rehabilitación de 450 viviendas, con todo el equipo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Adicionalmente, presidente, hemos construido una cancha nueva en el sector Vía Eterna. Era un anhelo que tenían desde muchos años los habitantes del sector Vía Eterna, y en un terreno que ahí estaba, le construimos su canchita para que ahora la juventud de Vía Eterna y los abuelos, los adultos mayores, puedan encontrarse también a hacer actividad física, practicar deporte. Asimismo, mencionó que el objetivo de la gran misión es ofrecerles a los ciudadanos una nueva vida y el fortalecimiento del poder popular, con el que han sostenido 22 reuniones hasta la fecha. Son las 2:47. En el estado Aragua inició la segunda fase de los trabajos que se adelantan en el sector Guillén 1 de la parroquia Cauga, los cuales permitirán mejorar el tránsito por la zona. El alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, recordó que la primera etapa consistió en la construcción de la capilla San Ramón Nonato y la reconstrucción de la cancha techada de usos múltiples de la localidad. Asimismo, apuntó que al finalizar estas acciones serán corregidas las fallas en el asfaltado de la localidad. Economía. El Consejo Legislativo del Estado Miranda recibió de manos del Movimiento de Tecnología, Innovación y Ciencia, el Abel de América, la propuesta de ley de zona económica tecnológica para el eje de los Altos Mirandinos. Durante el acto, el vocero del Movimiento Tecnológico, Diego Vera, explicó que esta normativa propone convertir a la región en una zona económica especial dedicada a la tecnología, a los fines de desarrollar diversos planes dirigidos al área de modernización. Por otro lado, también busca la generación de una bolsa de valores para ayudar a las empresas a cotizar dentro de Venezuela, así como impulsar la modernización e innovación académica de las universidades. La Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Sur de Portuguesa, ASOPROSUR, estima entregar al Central Azucarero Portuguesa unas 100.000 toneladas de caña, mientras que el Central Las Majaguas espera garantizarle 60.000 toneladas, un crecimiento importante de la producción para esta zafra. En ese sentido, el presidente del gremio, José Prudencio Gutiérrez, informó que actualmente tienen 13.290 hectáreas sembradas y la producción se distribuirá a los centrales para atender la demanda nacional. Igualmente, señaló que la idea es garantizar mejores condiciones a los cañicultores, dejando atrás la exclusividad con una u otra factoría. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Con el fin de abordar acuerdos de cooperación, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con el primer ministro de Granada, Dicon Michel. Dicho encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer la cooperación en varias áreas como la agricultura, salud, infraestructura, educación, medio ambiente y cambio climático. Cabe destacar que el diálogo forma parte de una visita oficial que Díaz-Canel efectuó a Granada tras su participación en Barbados en la 8ª cumbre CARICOM Cuba. Son las 2:51. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Congreso de Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo por incapacidad moral, ignorando la decisión del mandatario de disolver el Parlamento y reorganizar el sistema de justicia. El procurador del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia penal en contra de Castillo por la medida inconstitucional adoptada. La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas en su tercer intento por sacarlo del poder desde que asumió la presidencia hace 16 meses. Son las 2:51. Somos periodismo. Salud y bienestar. La Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, anunció que para el próximo viernes 9 de diciembre se llevará a cabo un seminario informativo sobre influenza aviar y todas las medidas que ha tomado Venezuela sobre esta situación epidemiológica. Indicó además que el Gobierno Nacional ha venido ejecutando diferentes estrategias para atender los casos de influenza aviar que puedan presentarse en el país. Por otra parte, destacó que es importante dar a conocer que no solo en Venezuela se registran casos de influenza aviar, sino que también ocurre en otros países del continente, por lo que hay medidas que son de carácter continental. Son las 12:53. Blue Side Music. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte tenemos una entrevista con la poeta yaracuyana Maigualida Pérez Paredes. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:54. Visita nuestra página web albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. La ciudad de Las Tejerías, en el estado Aragua, se vio gravemente afectada por el desbordamiento de la quebrada Los Patos, producto de las fuertes lluvias registradas en horas de la noche del sábado 8 de octubre. Debido a los grandes daños en la localidad, se activaron diferentes puntos de acopio. El Metro de Caracas habilitó las estaciones Propatria, Palo Verde, Las Adjuntas, Plaza Venezuela, La Paz y La Hollada para la recepción de los insumos. Por su parte, el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Freddy Ñáñez, indicó que los recitales y eventos del 16º Festival Mundial de Poesía servirán como centros de acopio. Asimismo, el Estadio Universitario de la Universidad Central de Venezuela también se habilitó para este fin. En Maracay, estado Aragua, las personas que deseen entregar las ayudas pueden asistir a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, la Alcaldía de Girardot y el Estadio José Pérez Colmenares. El presidente del Banco del Tesoro, Jimmy Berrios, instruyó abrir 4 oficinas para recibir insumos: las oficinas Maracay Centro en Aragua, la Cascada en los Altos Mirandinos, la Dirección Regional Central en Carabobo y la Torre Principal del Banco en El Rosal. Noticias al momento. Un día como hoy, 8 de diciembre de 1887 nace en Guatire, Estado Miranda, Vicente Emilio Sojo, importante compositor, director de orquesta y maestro venezolano del siglo XX, considerado el precursor del movimiento artístico renovador del nacionalismo musical junto a Miguel Ángel Calcaño, fundador del Orfeón Lamas y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, galardonado con el Premio Nacional de Música de 1951 en reconocimiento a su trayectoria. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Te invitamos a disfrutar sesiones Sendis, conciertos en vivo, variados en géneros musicales. Todos los sábados a las 9 de la mañana, sesiones Sendis. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, La zorra y las uvas, de Esopo. Libro, El cardenalito, de quinto grado. Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uva, quiso atraparlos con su boca. Al no poder alcanzarlos, se alejó diciendo: «No me agradan, están tan verdes». Moraleja. Nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. Una producción del Colegio Carles Salvador de Valencia, España. Y Radio Talento, Radio Voz Talento Escolar, tu voz escolar. Las 12 y 58 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 2:59, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, este jueves estaré conversando con la poeta yaracuyana Maigualida Pérez Paredes. Bienvenida, Maigualida, a este espacio del noticiero Cultura al Día. Muchas gracias, Angie. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Agradecida que estén acá. Acá tenemos a una poeta, narradora y productora radial, pero ¿quién más que usted para que nos cuente cómo ha sido su vida de poeta, cómo ha sido su vida en todos los aspectos? Bueno, en la parte literaria comencé aproximadamente como a los 13 años a escribir, pero cuestiones muy pequeñas que no tenían importancia realmente, o no sabía hacia dónde iba. Realmente comienzo cantando en un grupo de gaitas cuando tenía 12, 13 años, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de amigos, vecinos, que al final se dedicaron todos, hoy día están en el cine, en el teatro, televisión, están haciendo trabajos importantes a nivel cultural, y tuve esa suerte de caer en ese grupo donde realmente comencé. ¿Qué te puedo decir? Ya lo demás ha sido poco a poco, ha ido poco a poco evolucionando. Yo realmente soy de aquí, de Propatria. Okay. Y me mudé para Yaracuy en el 98. Y ya tenía bastante tiempo ya en Yaracuy. Sí, cómo no, pero yo conozco a Yaracuy como desde el 75, conozco okay. Yo Nirgua, el estado de Yaracuy, Nirgua, que es un municipio muy bello y está muy involucrado en la historia de Venezuela. Y entonces, cuando me fui a Yaracuy, allá se me abrieron las puertas para lo que es el trabajo literario, no tanto para la publicación, sino para el trabajo literario, y son oportunidades que las he aprovechado, me han llegado y he sabido aprovecharlas increíblemente. Ya, como poeta, Maigualida, ha participado en varios eventos, cuénteme de ellos. Bueno, desde que llegó el Festival Mundial de Poesía a Yaracuy, a Nirgua específicamente, porque primero llega a San Felipe y después es que se va expandiendo hacia los municipios, ¿verdad? Tuve la oportunidad de participar en el Festival Mundial de Poesía, creo que fue en el 2005, 2000, por ahí. Y tuve la oportunidad de conocer al operador de cultura en ese momento en Nirgua, Carlos Farfán. Hoy día no está con nosotros, pero es un amigo que siempre llevaré en la memoria. Tuve esa oportunidad, pues, de participar, y ahí conocí una cantidad de escritores de Nirgua específicamente, que de verdad me ayudaron muchísimo. Maigualida, ha sido compiladora del proyecto Cantera de la Palabra, antología de poesía venezolana. ¿De qué trata este proyecto? Mira, Cantera de la Palabra comenzó justamente en Nirgua, en un trabajo asignado por Rey de Linares, específicamente, que es el que llevaba ese, no sé si continúa el proyecto como tal. Y gracias a los talleres que me asignaba a mí el Gabinete de Cultura allá en Yaracuy, yo estuve en varios municipios del estado de Yaracuy dictando talleres, sobre todo en Nirgua, pero también en otros municipios. Tuve la oportunidad, entonces, la oportunidad se me abrió para seleccionar los nuevos escritores. Y al final quedé con un grupo de muchachos a los que yo les dicté taller, que siempre venían y nos reuníamos, y entonces ellos fueron los seleccionados para Cantera de la Palabra, la primera selección de Cantera de la Palabra, y eso salió por Editorial Giraluna. Okay. Giraluna, y Rey de Linares era el que llevaba ese proyecto, un proyecto realmente bonito, en lo personal muy satisfactorio, gracias a la profesora Glendis Pacheco allá en Nirgua, que fue profesora de casi todos los muchachos, esos muchachos que estuvieron conmigo en Cantera, y ella hizo la presentación, el preámbulo de esa antología, que realmente en lo personal me da mucha satisfacción, porque los muchachos quedaron muy contentos. Después de eso, Cantera de la Palabra, Giraluna lo llevó a otros estados, y hasta ahí llega mi participación. Ok, también ha participado en el encuentro regional del plan de lectura. Ajá. ¿Cómo fue esa participación? ¿Cómo fue su experiencia allí? Importante, porque tú te reúnes con otros talleristas, te van dando hacia dónde, las directrices, hacia dónde vas, cómo hacer, qué hacer. Lo importante que es la disciplina de escribir. Uno no puede escribir pensando en que vas a ganar un premio o que te vas a destacar por, no, es un oficio. Escribir humildemente es un oficio, y creo que en eso, básicamente en eso se consistió ese proyecto. Maigualida, además has participado también, entiendo, en eventos internacionales, en cuestiones de poesía. ¿Cómo uh-huh. ha sido también esa experiencia? Veo acá que tienes en Brasil, en Argentina, también en España. Recientemente en Uruguay, ahorita, esta semana pasada, y en Chile, hace 2 y 3 semanas en Chile y en Uruguay. ¿Cómo te digo? Es un trabajo. Para mí es un trabajo, ya para mí es una disciplina, ya para mí es algo en lo que yo me muevo permanentemente. Y eso, ¿qué te puedo decir? Es interesante ver que hay gente más allá de la frontera que conoce tu trabajo. Es bien, eso es interesante y me asombra y no deja de asombrarme, y espero que nunca deje de sorprenderme saber que, por ejemplo, Amnistía Internacional me pida un trabajo. Eso me sorprende. Recientemente, el año pasado, por Amnistía Internacional salió un trabajo mío en relación a la situación de los indígenas que tenían allí en Colombia específicamente. Y fue algo, es algo que no deja de sorprenderme y que me lo tomo con mucha calma para no incurrir en pretensiones que no deben ser. Igualida, ¿cuál ha sido tu musa para escribir? ¿Inspiración? Lo cotidiano. Creo que básicamente eso. Aunque hay un elemento, el elemento sideral para mí es importante. Casi siempre los vinculo, la parte sideral, todo lo que tiene que ver con el universo y el movimiento, pero lo cotidiano. Y como para mí la música es importante, yo soy un individuo musical, yo necesito estar escuchando música permanentemente, buena música, entre paréntesis. Okay. Siempre también hay mucho ritmo, y así lo han definido las personas que han hecho prólogos, me han hecho prólogos, investigaciones y presentaciones, básicamente eso. Para quienes nos están escuchando en este momento y quieran conocer más de tu trabajo, Maigualida, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿Algún blog que tengas en personal? Si ya tienes un ejemplar, ya con todo el trabajo que has venido haciendo, entiendo que tienes bastante tiempo en este mundo de la poesía. Sí. Bueno, pueden colocar en el buscador Maigualida Pérez Yaracuy. Okay. Ahí tú van a conseguir mi trabajo, y también Maigualida Pérez Paredes. Mi última publicación, Caniculares, decidí colocarle el segundo apellido porque me encontré con muchas Maigualidas Pérez que escriben, y eso me llamó mucho la atención. Entonces, el último libro, el más reciente, Caniculares, le coloqué Maigualida Pérez. En cuanto a las publicaciones, tengo Declaraciones, Confesiones. Declaraciones fue el primer libro, que y es toda una historia, para mí es toda una historia, porque mi material en Yaracuy, donde comenzó a salir mi trabajo para publicar, me conseguí con Tomás Jurado Zavala, dramaturgo venezolano que se encuentra ahorita en México, pero él vivía en Nirgua. Y un amigo le dijo: mira, a ella le gusta escribir, ¿por qué no revisas algo? Tomás muy cortésmente tomó mi trabajo, unas narraciones que yo tengo por allí, y las revisó. Y entonces me dijo: Maigua, vamos a revisar, mira, corrige esto por esto, corriges esto y esto, y me lo pasa. Bueno, a la segunda revisión me sorprendió muchísimo, porque me dijo: ahora está listo para publicar y va a salir en Venezuela y en México. Y yo dije: ¿en serio, Tomás? Me dijo: claro, esta publicación que sale en Venezuela también sale en México y te voy a incluir ahí. Entonces, eso para mí, a partir de allí comencé a salir en Vamos a Leer. Tengo Confesiones, que es otro libro físico. Esos dos libros son físicos. Confesiones, Cuentos Circulares, que la presentación se las hace María Alcira Matute. Confesiones la hace un gran amigo, Radamés Laertes Jiménez, nirgüeño, que vive en San Felipe, y esa presentación que hace Radamés es interesante, porque él hace un estudio y te describe, te da razones y explicaciones del trabajo y cómo desarrollo la parte lírica. Tengo Ocaso, que es un experimento que hice yo, es digital, este es un libro digital, incluí imagen. Eso es un verdadero riesgo, pero incluí imagen. ¿Por qué es un verdadero riesgo? porque fue un experimento. Combiné la poesía con las imágenes, con fotos. Okay. Con fotos. Y también incluí una forma, el contrapunto dentro de la poesía. El contrapunto dentro de la poesía son voces, o sea, dos voces o tres voces que hablan al mismo tiempo. Es como en la música, igual, cuando te cantan tres, cuatro, cinco voces, quintetos, sextetos, igualito en la poesía. Entonces, en este caso, yo incluí dos voces, comencé a incluir ya dos voces, y todo lo armé en ese ocaso, que lo pueden descargar por ISU colocando simplemente el nombre del libro Ocaso Maigualida Pérez, o al colocar mi nombre en el buscador Maigualida Pérez Yaracuy, van a aparecer toda esa información. Y también está mi blog maigualidapp52@blogspot. Chévere, Maigualida. Los libros que acabas de mencionar que están en físico, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Alguna librería en especial? Mira, en librerías del sur, no sé si tengan en el Declaraciones, que es el primero que hace El Perro y la Rana en físico. Okay. No sé, porque eso es del 2009. Este libro es del 2009. Confesiones, no. Ese fue un tiraje limitado, eran 200 unidades y todas esas me las quedé yo. O sea, ese es del 2014. Ese libro es del 2014. Cuentos circulares también pasó igual, con cuentos circulares, ediciones limitadas, que inmediatamente me las entregaron a mí, 2015. Y después de Ocaso están todos los demás, son digitales y los puedes descargar por simple y llanamente colocando en el buscador mi nombre, Maigualida Pérez y Yaracuy, y ahí van a conseguir. Te vas a conseguir Retahíla. Rondas para Paula, que es también un experimento bien interesante, porque escribir para niños, este es dedicado a mi nieta, escribir para niños es sumamente complejo, ya después de que uno es adulto, es sumamente complejo, para uno no dar al niño... Por el tema de la imaginación, puede ser. Sí, el lenguaje hay que cuidarlo mucho, y también incluimos imágenes, todas las imágenes las realizó el hijo mío, y el hijo mío, el papá de la criatura, Paula, algo bien importante. La presentación allí la hace Laura Antillano. Laura Antillano, nos conocemos porque nos hemos encontrado en muchísimos eventos. Toda esa gente, en términos generales, me los he conseguido en eventos, programas, todo este tipo de actividades. Está Nirwa, Tierra de Magia, que es eso... hablar de lo que yo vi de la historia de Nirwa. Nirwa, Tierra de Magia, también lo van a conseguir allí. Tienes Caniculares, que acaba de salir, y la presentación la hace Aristides Vega Chapú, un escritor cubano. Y Radamés, también Radamés Laerte Jiménez, también hace unas palabras de presentación en este libro Caniculares. Caniculares tiene poesía y narrativa, cuentos cortos y ¿qué más te puedo decir? Eso, básicamente ese es mi trabajo. Maigualida, ¿de dónde proviene el talento para escribir poesía? ¿Tienes algún familiar que venga del mundo de la poesía, algún cultor? ¿De dónde salió esa influencia para escribir? Bueno, específicamente para escribir en mi familia, no. Pero sí nos gusta mucho la música, nos gusta el cine, nos ha gustado la imagen, la televisión, buena televisión, pero básica, más que nada la música y lectores. Hemos sido lectores, más o menos, y mi grupo de amigos con el que yo me encontré en la adolescencia, con ellos tuve la oportunidad de ver, leer, revisar literatura, buena literatura, y creo que es básicamente allí. En mi familia, bueno, nos gusta la música, creo que a todos nos gusta la música, de una u otra manera todos hemos cantado, creo, por parte, en mi caso, por parte de mamá y papá. Y eso. Maigualida, ¿qué plasmas en tus poesías? Esa es una pregunta difícil. La realidad. La realidad y mi perspectiva ante la realidad. Básicamente, mi perspectiva. Tú estás con una chaqueta azul, pero yo puedo decir muchas cosas de ti, de tu chaqueta azul. Creo que eso, básicamente. La realidad. Para quienes nos están escuchando ahorita, preguntaba cuando íbamos ya a iniciar la entrevista si venías preparadas para regalarnos parte de tus poesías. Claro, claro. Por supuesto, favor. Por supuesto, por supuesto. Te voy a leer, no sé qué tiempo tenemos, cuánto tiempo tenemos. Poco. Pero, ok. Te voy a leer una pieza del libro Ocaso, lo que te digo que es un experimento, es un experimento bien arriesgado, pero nos atrevimos y lo hicimos. Este libro es digital. Ocaso. Adelante. 49. Floto sobre la esfera del reloj. Sus agujas rotan en sentido inverso. Busco mi voz, la encuentro en reverso. En la punta de mis pies intento alcanzar el pavimento. Y distiendo mis piernas para transitar el terreno. Pero solo desde arriba observo. Y mis brazos buscan nadar para atrapar el tiempo. Solo topan con un vacío intermedio. Gradúo mi periscopio para saber dónde me encuentro y siluetas frías, sigilosas, oteo. Sobre la esfera del reloj floto en sentido intermedio. Este es el ocaso 49. ¿Otra? Ok. Del mismo libro Ocaso, Ocaso 82. Se devuelve el segundero. Atrapamos en el aire las memorias que quedan esperando. Y nos aferramos a ellas para hacer eternos los momentos perdidos en el tiempo. Ocaso 82, este poema pertenece a la antología compilada por el profesor Abdul Sakbur. Y está traducida al árabe. Vale, muchísimas gracias. Estamos conversando en este momento con la poeta yaracuyana Maigualida Pérez Paredes. Ya para ir cerrando, Maigualida, porque bueno, el tiempo es sumamente cortico acá en radio. ¿Nos quieres regalar otro? Cómo no, cómo no, claro que sí. Para cerrar. Este pertenece al libro Caniculares y está incluido en la antología Pandemia a través de la poesía, convocada por la Academia Nacional de la Poesía de Hidalgo en México en 2020. Okay. Caniculares 15. Y al retorno de la vida seremos cuidadosos con ella, y haremos la ronda con los niños y los abuelos. Todos juntos cantaremos al azul del espacio, a la espuma del mar, al verde de las montañas, a la frescura del aire. Apreciaremos intensamente todo nuestro entorno y enseñaremos a los niños a cuidar los animales. Cada día será para el futuro una promesa. Caniculares 15. Qué bella, Maigualida. Muchísimas gracias. Cuéntanos ya para ir cerrando. A los que nos están escuchando, también por el streaming de la página web albaciudad.org, repítenos, ¿dónde podemos encontrar todo tu material para que también puedan disfrutar de él? Ok, simple y llanamente pueden colocar en el buscador Maigualida Pérez Yaracuy y allí vas a encontrar toda la información de mi trabajo, mis publicaciones y también blogspot.com. Ahí aparece todo mi blog, todo lo que he publicado en relación a mi trabajo. ¿Redes sociales? Facebook maigualidapp52@gmail.com. ¿Algún número de teléfono que quieras facilitar? No tengo. Okay. Chévere, muchísimas gracias, Maigualida, por haber compartido toda esta experiencia que tienes